¿De qué sirve escribir la buena prosa? ¿De qué vale que exponga razones y argumentos? Si los chacales velan. Y en directo desde Venezuela, desde el exilio aquí en Miami. La crisis venezolana sigue en aumento. Hoy es el noveno día de enfrentamientos. La situación en Venezuela es muy, muy grave. Me gustaría conocer tu perspectiva. La situación es grave. La manada se tira contra el verbo. Vuelven lo blanco negro. Están tratando de descabezar la oposición. Hay un ambiente de autocensura muy fuerte. Los chacales son sabios. Son las tijeras de la infamia y del malentendido. Porque nosotros venimos denunciando desde hace meses la injerencia del castrocomunismo en Venezuela, la dictadura de corte castrista. Este avance de Cuba, invadiendo Cuba, ahora mismo Venezuela, es para que esto rebote en América Latina. Lacayos si no firman. Bueno, y las celebridades latinas también siguen mostrando su apoyo a Venezuela. Quiero que recemos por la paz en Venezuela. Pero es momento ahora de que alcemos la voz por un país en el cual se perdió el respeto a la vida. Y todavía más chacales cuando firman. En Venezuela hay un total irrespeto a los derechos democráticos. Todos los ciudadanos demócratas del continente estamos en la obligación de ser solidarios. El señor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, un placer conversar con usted. ¿De qué sirve escribir midiendo cada frase? ¿De qué sirve pesar cada acción, cada gesto? Si al otro día los diarios, los consejeros, las agencias, los policías disfrazados, los asesores, los abogados se encargarán de la versión más adecuada para consumo de inocentes o de crápulas. Canciller, usted me niega rotundamente que haya infiltrados de grupos afines al gobierno para provocar estas situaciones de desorden y violencia. Fabricarán una vez más la mentira que corre. La duda que se instala. Lo que se ve es fuerza de seguridad y grupos parapoliciales reprimiendo a estudiantes. Esto es lo que se ve. Y después ves 6 muertos de un solo lado. Y tanta buena gente en tanto pueblo y tanto campo de tanta tierra nuestra que abre su diario y busca su verdad y se encuentra con la mentira maquillada. Esto se me está pareciendo a la Primavera Negra de Praga. Los bocados a punto. Porque hasta hace poco Venezuela estaba adormecida con las cuestiones electorales. Y va tragando baba prefabricada, mierda en pulcras columnas. Con el pueblo de Venezuela hoy pisoteado por esta dictadura. Y hay quien cree. Y al creer, olvida el resto. Tantos años de amor y de combate. Porque así es. Los chacales lo saben. La memoria es falible. Y como en los contratos, como en los testamentos, el diario de hoy, con sus noticias, invalida todo lo precedente. Hunde el pasado en la basura de un presente traficado y mentido. Mientras tanto, seguiremos reportando sobre Venezuela de la forma justa, acertada y balanceada que nos caracteriza. Entonces no. Mejor ser lo que se es, decir eso que quema la lengua y el estómago. Siempre habrá quien entienda este lenguaje que del fondo viene, como del fondo brotan el semen, la leche, las espigas. Y el que espera otra cosa, la defensa o la fina explicación, nada más fácil que comprar el diario Made in USA, donde chacales aviondos le darán la versión satisfactoria, donde editorialistas mexicanos o brasileños o argentinos traducirán las instrucciones del chacal con sede en Washington, las pondrán en correcto castellano, mezcladas con saliva nacional, con mierda autóctona, fácil de tragar. Y no hemos hecho otra cosa que no sea lo que da sentido a nuestro quehacer como medio de comunicación. Es la hora del chacal, de los chacales y de sus obedientes. Los mando a todos a la reputa madre que los parió. Y digo lo que vivo, y lo que siento, y lo que sufro, y lo que espero. Policrítica en la hora de los chacales, Julio Cortázar. 1971.